dime si lo hacemos esta noche. Te gustaría cuando te toque. Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí, esperando por ti.